7 menos 10 en la ciudad de La Plata. Estábamos escuchando Duerme Negrito, el tema que cantó Milena Salamanca en Cosquín cuando hizo referencia a la represión de los hermanos Mapuche. Una versión hermosa esta. Y estábamos antes de venir al aire recordando las maravillas, las delicias del azaí. ¡Qué rico! Es una cosa medio rara, me pareció a mí. No es nada raro. Es un manjar. Giselle es experta en azaí. Manjar tropical. El helado azaí es lo más rico que existe. El mousse de azaí, que en Brasil te lo sirven. Copa, el mousse de azaí, te ponen encima rodaja de banana, te ponen cereales, chocolate, lo que vos quieras. Te comes uno de esos y el morro te lo subís en 20 minutos reloj. Es muy rico, aparte. Aparte que tiene muchas propiedades, es muy rico. Viene, de hecho, hay una empresa de cosmética que no vamos a decir cuál, que tiene toda una línea de azaí que está bien muy rica. Pero es mentira que es natural, que lo hacen los aborígenes de allá. Usted puso chamuyo. No dije. Es natural. Yo quiero que los oyentes y las oyentes nos digan qué les parece y nos llamen al 221-670-5190 y nos digan qué les parece esto del azaí. Yo no le creo mucho a ustedes, pero bueno, vamos a tomarle su palabra. Mira, es inolvidable. El que comió azaí, la que comió azaí, no se le olvida más. Está creciendo acá la grada de Esperando la Cuaresma. Se nos va juntando gente en el estudio. Invitamos a la audiencia a sumarse. Porque llega el punto más álgido del programa, lo que estábamos esperando todos. Sí. El sindicalismo nos tiene complicados. No sabemos, está Moyano y varios más acercándose. Es que Moyano está tratando justamente de poder captarlos. ¿De qué signo será Moyano, che? Y Moyano. Por las características, Gisela. Es muy fácil averiguarlo, por sí. Pasa que yo vuelvo a repetir lo mismo que dije el viernes pasado. Voy a romper un poco con mi ortodoxia y me voy a ir hacia donde dijo el general, hacia la heterodoxia. Muy bien. Y voy a ceder al reclamo popular, porque bueno, hay que ceder a veces. La voz del pueblo hay que escucharla. Sí, hay que escucharlo. Entonces voy a... tengo que sacar las manos de arriba de la mesa también. Voy a hacer algo que no estoy de acuerdo, porque para mí los signos no existen y las generalidades no existen, pero... Si quieren, vamos a hablar sobre las particularidades de cada signo. Moyano, por su característica y sus formas, debe tener mucho, mucho de Taurino y mucho, mucho, mucho de Leo y de Escorpio. Fuerte, son todos signos. ¿Qué, fuego? Tiene mucho de tierra, de agua y de fuego. Pero lo que pasa es que justo esos signos de cada uno de esos elementos tienen característica de ser... Los tres, no solamente muy perseverantes, muy líderes, sino de manejarse en las sombras. Entonces, digamos que Scorpio le da la cualidad a tanto a Tauro como a Leo de poder potenciar sus virtudes de manejar hilos en las sombras. Y sabemos que Moyano... Es el que tira la piedra y esconde la mano, como decían. Yo creo que no tira la piedra. Creo que manda a tirarla. Sí. Igual a mí me dijeron, Gisela, que vos venías a hablarnos del signo político de un señor llamado Jesucristo. Yo no estoy de acuerdo con eso porque para mí Jesucristo no nació bajo ese signo, pero sí vamos a hablar bajo ese signo occidental. Hace un año salió en las redes sociales algo que empezamos a charlar el viernes pasado, que llamó mucho la atención y que fue un boom y que sí, lo sigue siendo y cada vez que llega su periodo solar, que es del 22 aproximadamente, del 22 de diciembre al 20 de enero, esos días el sol transcurre bajo la órbita del signo de Capricornio. Bueno, los capricornianos y las capricornianas cansadas y cansados de tanta exclusión y tanta... desigualdad y opresión ante su signo, dijeron: nos cansamos, vamos a armar un sindicato para empezar a luchar en contra de todo esto que vimos sintiendo, viviendo y sintiéndonos segregados hace mucho tiempo. Entonces se conformó en Argentina el primer sindicato de capricornianos y todo el tiempo están generando encuentros, debates en las redes. ¿Se sabe por qué, Gisela, la forma de sindicato y no colectivo, no asamblea permanente, no sé? Porque ellos buscan la reivindicación de sus derechos y la legalidad de sus derechos. Porque ellos le exigen al Estado un montón de derechos muy puntuales. No. Por ejemplo... ¿Cuáles? la separación, así como nosotros exigimos la separación del Estado de la Iglesia, uh-huh. ellos piden la separación del cumpleaños de la Navidad. ¡Ay, algo tremendo! Claro, porque naciste un 24 de diciembre. Claramente. Olvídate de la torta. Naciste el 24, el 25, el 31, claro. el 6, o sea, Día de Reyes. Todos tus cumpleaños se te pegan. Claro. Igual yo quiero decir algo, que ellos dicen, no se nos quieran adosar dos signos. Ellos, una de las cosas, uno de sus puntos es que Sagitario y Acuario, sí. Sagitario, está anterior, es anterior, es de uh-huh. noviembre a diciembre, y Acuario es de enero a febrero. Sí. Uno de los puntos es no permitimos que a nuestras exigencias se sumen ni Sagitario ni Acuario. Yo quiero decir que soy sagitariana y a mí mi regalo de cumpleaños me lo daban en Navidad. O sea, no, yo quiero mi propio sindicato demora. También. Quiero el sindicato de sagitariano. Y escúchame, ¿y los taurinos que nacen el primero de mayo, por Mirá, ejemplo? Pero tiene feriado. Claro, no tiene regalos, ¿verdad? El primero de mayo no tiene regalos. Tiene feriado. Yo acá leo que los capricornianos se quejan contra los leoninos, dice. Yo no entiendo por qué, que les quieren arrancar una sonrisa. ¿Cómo es eso? Claro, es porque una de las cosas ¿Qué culpa tenemos de ser así? No, porque... ¿Cómo te reíste? Porque los leoninos, ante la apatía y el enojo, porque una de las características generales de este signo de Capricornio, Ajá. que se dice mucho en el horóscopo occidentalizado, vuelvo a repetir, en esa forma que es bastante estigmatizante y segregadora, porque por ejemplo habla nada más que de hombres y mujeres, y es ya dije y voy a repetir que no estoy totalmente de acuerdo, pero lo digo, este estereotipo que marca, o estos arquetipos de Capricornio, dice que los Capricornios tienen una tendencia a ser introvertidos, parcos, más que nada ermitaños, y que los leoninos, al ver las reacciones de sufrimiento y de como verlos ofuscados a los capricornianos, buscan todo el tiempo hacerles chistes o hacer cosas para que vean la vida un poco más color de... Fucsia, que le pongan onda, rojo, claro. Y todos colores más alegres en la vida. Y el capricorniano, ante esa invasión a su sentir, se ofusca cada vez más. Ay, le molesta la invasión del leonino, porque convengamos que en estas generalidades, Leo es el signo más invasivo del zodíaco. En sí. Sí, junto con Sagitario acá presente, permiso, lo digo, por si no lo sabían. No estoy de acuerdo, Yo como sagitariana me hago recargo, soy una persona invasiva, digna hija de Júpiter, y somos bastante invasivos. Así como el signo de Géminis es el signo en las mujeres, no tanto en los hombres. Uh-huh. Dicen que los hombres suelen ser bastante más racionales al hablar, y la mujer geminiana, o la que tiene ascendente en Géminis, o un sol luna, o un Júpiter luna muy potenciado en el signo de Géminis, tienen una tendencia a hablar y a gesticular muy rápidamente. Uh-huh. Y a hablar mucho, mucho, mucho. Bueno. Y el hermanito bueno, propongo, el hermanito malo, el hermanito. Exactamente, bueno, el hermanito la polaridad. Bueno, sí, Géminis es la polaridad, pero es la polaridad de la razón. Ajá. Eso es otro universo. Así como los dos peces son el ser y el deber ser, que ese es el verdadero signo Mirá. De Jesús. Jesús era, de hecho, como lo dijeron el otro día los compañeros que vinieron de la Academia Quechua, no podía haber nacido en el mes de diciembre estando la estrella de Belén en el cielo. Claro. O sea, geográficamente en Jerusalén no podrían haber llegado nunca los Reyes Magos en uh-huh. diciembre, sino que él nace por el lugar geográfico en el mes de marzo. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos todas las moviditas que hicieron por necesidades políticas y económicas los señores católicos uh-huh. para fundar su iglesia. Con la liturgia. Pero bueno, exactamente. Por eso estaría bueno, yo propongo cambiar el nombre del programa, llámenos y díganos un nombre nuevo. seamos acuarianos. Acuario es el padre de la Revolución Francesa. Acuario es el signo jacobino. Ala. Acuario viene a cortar de raíz, corta cabeza. Yo lo amo, Acuario. Lo amo con todo mi ser. Bueno, pero te instala un capitalismo avanzado claro, atrás. Yo lo que quiero proponer es que la gente que se reconozca en algún signo o en el marque arquetípico de estos signos occidentales, llame para ver cómo harían su propio sindicato. Ahí va. O sea, ¿cómo haríamos, por ejemplo, Géminis? ¿Cómo haría su propio sindicato? Aries, allá presente, ¿cómo haría? ¿Cómo sería? ¡Ay, un sindicato de Aries! ¿Ves? Eso sería algo muy complejo. Wow. Muy complejo, porque Aries en el signo, en este, cuando se habla de astrología en reposo, se dice que, vieron que se hablamos de 12 signos. Uh-huh. Bueno, eso se llama astrología en reposo. Ah, no es en la cama, digamos. No, no. En la cama, en la reposera. Podemos reposar mientras pensamos en el zodíaco en reposo. No es el de Ludovica. No es el de Ludovica, que ella reposa todo el año, se fuma un caño y hace... Y hace lo que quiere, y dice cualquier cosa. Que por ejemplo, el otro día con Chris Prieto nos juntamos a leer el mío, que es la Soy Serpiente de Fuego, sí, porque soy de 1977, y hablaba de su amigo plomero y no sé qué, y decía cualquier cosa, y que estaba en el invierno. Y se va y no dijo nada de la serpiente. No, es cualquiera. Yo propongo que muchas nos juntemos y escribamos un libro y le saquemos el lugar a Ludovica. Escrachemos a Ludovica. Sí, no, que Ludovica, cuando vamos a escrachar a Monsanto, tenemos que pasar en Córdoba, tenemos que pasar y escrachar a Ludovica, escúchame. Más o menos al mismo nivel, ¿no? Sí, tenemos a Orangel, tenemos a Lili Zulio. Sí. Y a mí la única que me gustaba mucho cuando era chiquita y la sigo defendiendo, ¡ala, ala, ala! Coso, ¿cómo se llamaba? Sí, la que fue amante de Ford, del abuelo, claro, de Ford. Claro, sí, sí, del abuelo. ¿Cómo se llamaba la vieja? Esperate. Achira. Achira. Divina, la sombra de ojos de Achira. Divina. Le metía un swing increíble. La uña, reivindicaba todo la astrología, nada más que por su ser grotesco. Hay un programa que es para el recuerdo a Chira y Mirta Legrand. Búsquenlo en YouTube. Ay, lo voy a buscar. Ahora que tienen esto. Hoy estamos con Mirta en la mesa presente, terrible, entre su putia. Es verdad, la nombramos un montón de veces. Y bueno, está acorde con el nombre del programa. Mariano, ¿vos cómo harías un sindicato de leoninos? ¿Cómo lo haría? Sí, ¿qué cuáles serían tus proclamas? Me tengo que poner a pensar. Ay. Qué, y bueno, yo también tengo el mismo problema, porque yo cumplo años en medio de las vacaciones de invierno, siempre, no obviamente. Es lo mismo. No, obvio que no. Nunca hay nadie en las vacaciones de invierno, nunca pero pasa nada. No hay nada. Festejos en el medio. A vos te dan el regalo el día de tu cumpleaños. No, pero no hay nadie, no se puede festejar el cumpleaños ese día. Pero no festejas el 24 o el 25. O el 31. No te cantaban el cumpleaños en la escuela. No, nunca. Y estoy muy triste por todo eso. Quedé traumado. No es así. Sí, como el regalo de ¿a cuándo te dan el regalo tus papás? No me daban ningún regalo. Ningún regalo te daban. Qué pobres que éramos. 3 empanadas. Escúchame. Pero lo podemos discutir otro día, si querés, todo esto. Perfecto. Porque si no, vamos a hacer un programa de una hora sobre... Que se puede llamar... No, igual yo lo dejo criticando picando a Lili Suyos. No, pero lo propongo que para el viernes que viene cada uno todos venga pensando en cómo armemos nuestro propio sindicato. Uy, ya al de cáncer. Es re fácil el de es cáncer. Lindo. El de cáncer es... Es Susanita. Una reunión en la casa de cada una. Chicas en pantufladas con la OJ, el broche clavado acá, un ventilador, musiquita tranquilona. Para bajar, ¿no? De todo el de la locura que nos agarramos de lunes a viernes. A mí me gustaría romper con el estereotipo canceriano de que todo eso estaría sumado alrededor de un montón de niños y niñas y vos amamantando y haciendo múltiples cosas al mismo tiempo. No, hay contraejemplos. Lo que sí te banco, que yo pasaba por lo mismo que vos. Yo cumplo el 14 de julio, el día de la Revolución Francesa, ya que lo nombraste. Es muy bien que mi abuelo que tiene 101 años. ¿101 años? No sé si es. Ay, espero no llegar a tanto. Te digo. Yo veo a la gente tan vieja y digo, ¿para qué tan? Bueno. Pero conoces mucho. Y te pasaba eso, ¿viste? Nunca te cantaron el cumpleaños en la escuela. Nunca estaban tus compañeros. No, un embole. Un marrón. Pero a mí tampoco. Y vos peor todavía. Yo ya había terminado el colegio. Ya sabemos que lo tuyo es traumático y un montón de gente que se está haciendo cargo de eso. Mi vida es traumática porque tengo luna en Capricornio, entonces tengo todo el pesimismo de los capricornios. No, yo no entiendo por qué no me dejan entrar al sindicato. Y nunca falta un leonino cerca que te jode, ¿viste? Totalmente. Los leoninos joden la siempre tendencia y dicen, pará un poco, y le quieren pintar la alegría. Pero hay que ser un poco más alegres. Sí, pero no alegre hipócrita. Alegre no real, querido. Hay que, todo el, Mirá a Moria. Moria leonina, querido. ¿Viste? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Moria. Que Moria es así, querido. Te tira todo el tiempo a mi amor y no sé qué. Ay, yo todo positivo, yo todo bien, positivo, yo todo arriba. Todo positivo, todo para atrás. Y mientras tanto se le caía la toallita o la merca por el costado. Sí, bueno, tal cual. Si yo me diera con todo eso también estaría recontento. Viendo lo negativo de la vida. Pegate un tiro, ¿no? Sí, yo no quiero ponerme mala onda, ¿no? La gorra, nada. Son 7 y 5 de la tarde y seguimos hasta las 9, más o menos. Que vaya un tema musical y hoy el extendido de Esperando la Cuaresma.